Bien, estamos con don Adolfo Granadino, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Puertos. A propósito del paro del puerto de ayer, que hoy día ya se levantó, pero que es un aviso para qué, para el diálogo o qué. Es un aviso para a la opinión pública, para los peruanos, que somos la mayoría en este país, que queremos el Perú, y queremos que su desarrollo sea nuestro, y no con herramientas estratégicas como son los puertos ajenos, porque nos hablan de cifras macroeconómicas muy bacanes, pero estamos hablando de una economía ajena, y si, por eso no chorrea, y si los puertos terminan entregándose, ¿sabe Dios a quién? Que ahora con esto del neoliberalismo y del mercado, libre mercado, pueden los chilenos hacer una empresa en Europa y apoderarse de todo lo... Y con este gobierno que dice de que los puertos son de todos los peruanos, efectivamente, eso es lo que él debe tener presente, y no son ellos dueños de los puertos para hacer lo que les dé el peruano. Nos corresponde que su desarrollo sea armonioso con el interés supremo de la nación. Sí, pero ¿qué piden ustedes concretamente? Porque lo que usted acaba de decir, con todo respeto, señor Granadino, suena a discurso. Así es. Y suena a política, a gran política. ¿Qué es lo que piden específicamente? Lo que estamos pidiendo es que no se repita que la participación del sector privado sea lo mismo que se hizo con el puerto de Matarani, que hoy la ministra lo está poniendo como ejemplo. Y hasta habla de que hay grúas pórticos en el puerto de Paita, en el puerto de Matarani, y eso no es cierto. Usted recordará en un programa suyo en televisión cuando se desenmascaró el caso de esa grúa vieja que trajeron de Chile y llevaron a los ministros a hacerle creer que miren cómo una empresa privada en el puerto puede tener una grúa y en APU no puede tenerlas hasta el día de hoy. Y quedó al descubierto eso. Y hoy la ministra lo hace aparecer como que son grúas pórticos. Bueno, en contra de la concesión de los estamos puertos en contra de Pisco y de Paita. Por esto y por lo siguiente. La concesión del Terminal Sur en el puerto del Callao es un ejemplo de una concesión correcta. Viene el inversionista privado, invierte, construye y luego explota esa nueva terminal de contenedores, y el puerto del Callao lo levanta a un nivel para América Latina que oferta servicios portuarios de última generación. Ese tipo de inversión es válida y ese debe ser ejemplo para cada uno de los puertos. Y no cómo se pretende repetir lo que se hizo en Matarani de entregar todo el puerto. Imagínese usted en el Callao que hubieran entregado todo el puerto para que construyera la terminal de contenedores. Es decir, el puerto le daba la plata para construir la terminal de contenedores. Y eso es lo que se quiere hacer con Pisco y Paita. Y eso es lo que se quiere hacer, entregar todo el puerto para que hagan alguna obra que está programada. ¿Y usted por qué presume que esa entrega va a ser a los chilenos? Primero porque es al Grupo Romero. Porque el Grupo Romero, usted sabe, el presidente... ¿Cómo sabe usted que es para el Grupo Romero? Porque son chocheras con el presidente de la región de Piura. Son piuranos ambos. Todas las bases de la licitación están dirigidas a eso. Bueno, eso funcionará en Paita, pero no en Pisco. En Pisco está el ministro de Agricultura, que tiene mucho interés en que sus amigos se apoderen del puerto de Pisco para favorecer los negocios agroindustriales, que, dicho sea de paso, hay gran presencia chilena también allí. O sea, la misma alianza de Romero con chileno que funcionó en Matarani, según usted, va a funcionar en Pisco y en Paita. Exacto, exacto. Ahora, no deja de ser una presunción. Es una presunción, pero que está basada en hechos que ya son objetivos. Que ¿Cómo cuáles? Como el caso de Matarani mismo. Como el caso de Matarani, cuya, igual como se dice hoy de Paita, se decía... El puerto de Matarani es necesario concesionarlo para lograr una optimización del sistema, eficiencia en la oferta, de tal modo que pueda competir con Arica para disputar la carga boliviana. Terminaron en un consorcio peruano-chileno, tanto en Arica como en Matarani, y hoy la carga de Arica es 80% de procedencia boliviana, de manera que se terminó la competencia y solo fue un regalo al Grupo Romero. Y eso piensan hacer con Paita y eso piensan hacer con San Martín. Pero mire usted toda la campaña que se ha venido haciendo. Yo le escuché ayer decir que el 70% de la actividad portuaria está en manos chilenas. Así es. ¿Cómo se directa o indirectamente? Están todas las empresas, Neptunia, que la presencia chilena ahí es más del 70% de capitales. Está Cosmos igual. Está Tramarsa, que es capital chileno y peruano. Y ellos abarcan más o menos el 70% de toda la actividad portuaria en el Callao, o sea, y en los demás puertos también. Entonces hay que mirar con mucha atención este tema. Pero mire usted, se estaba hablando de que los puertos no sirven para nada, no sabe administrar los puertos, que esto es un cuello de botella, para que... Sin embargo, en las bases que está publicada en la página dicen, los niveles de servicio y productividad, le dicen al postor que gane la buena pro para operar el puerto, no podrán ser inferiores a los niveles alcanzados por ENAPO. Total, ¿en qué quedamos? Eso, ellos mismos se desmienten en las propias bases de la licitación, reconocen la eficiencia de puertos. Lo que necesitamos es nueva infraestructura y inversión concreta como se ha hecho en el Muelle Sur. Bueno, hoy día el presidente García virtualmente ha decretado la defunción, el entierro de ENAPU, porque ha dicho, ENAPU fue importante hace 20 o 30 años junto con el Estanco de la Sal, la Telefónica Estatal, y enumeró una serie de cadáveres institucionales. Por lo tanto, ENAPU está en trance de morir. ¿Usted lo sabe? Sí, claro, y por eso estamos saliendo, porque creo que es una de las empresas como Petro Perú que deben de permanecer en manos del Estado, fortalecerlas con alianzas estratégicas con el sector privado, porque lo contrario, ¿de qué va a hacer los próximos gobiernos? No sé qué van a gobernar en este país y todo es ajeno. La ministra ha dicho que no van a dar marcha atrás. El Ministerio de Trabajo ha declarado ilegal la huelga. O sea, la guerra es intensa, no es de baja intensidad, es intensa. Exacto, exacto. ¿Y qué va a pasar ahora? Ese es el reto, ese es el reto. Y creo que el escenario de la venida de los presidentes que van a venir de América Latina, la Comunidad Europea, la APEC más adelante, son escenarios muy interesantes donde va a haber prensa nacional e internacional mirando al Perú, y creo que ese es el escenario adecuado para hacer mostrarle al país y al extranjero cómo se viene gobernando y cómo se viene subastando este país, y estoy seguro que los trabajadores a nivel internacional se van a solidarizar con nosotros. ¿Pero usted cree que presidentes como Felipe Calderón de México van a decir, ay, qué pena que ENAPU no exista? Sí, todos están en la política de privatizarlo todo y de entregarlo todo a manos extranjeras. O sea, este es un fenómeno global. Sí, pues, pero los trabajadores a nivel mundial vemos de otra manera. Fíjese que pudimos parar la concesión, que era un regalo en noviembre del año 2000, felizmente ya estaba decayendo la dictadura, parar esa concesión con la solidaridad también internacional de todos los trabajadores portuarios, y ahí están los hechos. Creo que ahora, con más experiencia que tenemos los trabajadores portuarios, con más solidaridad que vemos en todo el movimiento sindical peruano, y gente como usted, líderes de opinión, que están todavía y van a estarlo permanentemente con la bandera del Perú, creo que vamos a ganar la batalla. Claro, que es una guerra mediática en donde los que no queremos la muerte de ENAPU somos la minoría. Usted entenderá que somos la minoría, ¿no? Porque la gran mayoría está por la privatización, aunque esta recaiga en manos de los amigos del sur, ¿no? De los del 5 de abril de 1879, no les importa. Ayer, a propósito, lo vi entrevistado por teléfono por Jimena de la Quintana, y la señorita Jimena de la Quintana parecía Juana de Arco. Era la primera vez que yo la veía tan fiera, tan combativa, tan absolutamente guerrera, en contra suya, claro. Así es, así es. Pero nosotros hemos visitado, hemos tenido eventos en todo el litoral peruano, y han sido masivos, y con líderes de opinión, líderes de la sociedad civil, líderes de los movimientos sindicales. El último que lo hemos hecho en Arequipa, en la Universidad San Agustín, con la presencia del presidente regional, y le hemos llamado el foro Macrosur en defensa de los puertos, y ha sido exitoso, y ese mismo éxito lo estamos viendo en todo el litoral. O sea, tenemos una mirada que nos fortalece para poder lograr vencer a los martilleros de hoy en el país. ¿Se expone usted a que le vuelvan a decir hijos de puta? Los voy a sacar a balazos. Sí, pues, pero vale la pena, ¿no?, para defender causas nobles. Adolfo Granadino, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Puertos, confirmando que la huelga continuará cuando sea, hasta que sea necesaria. Es decir, ahora se ha interrumpido, ¿y cuál es el cronograma? ¿La huelga vuelve, no vuelve? ¿Depende de qué, señor Granadino? Depende de que persistan en esto, pero definitivamente el objetivo final es una huelga nacional indefinida, y esto lo haremos. Pero eso sería muy grave también para... Va a ser grave, pero nos empuja el gobierno a una actitud así, y más aún... No hay diálogo en ese momento. No hay diálogo. Desde el año pasado estamos nosotros pidiendo diálogo, y como ya lo he dicho, el gobierno reacciona cuando el meteorito está a 200 metros, ¿no? Muy bien, la verdad es que esto es lamentable, absolutamente lamentable. Y más lamentable la actitud de la ministra de Transportes, que parece realmente representar a las empresas privadas. O sea, de ministra no tiene nada. Parece una relacionista pública de las empresas privadas que están con toda la avidez del caso, con toda la angurria del caso, a la expectativa de dar el zarpazo sobre Pisco y Paita y a partir de ahí, por supuesto, todo. Todo, absolutamente todo. Ya tenemos la marina mercante no peruana, abiertamente chilena. Ahora vamos a entregar los puertos a empresas con enorme participación chilena. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos? Reconstruir seguramente el escenario del salitre chilenizado de 1875. El salitre que hasta el presidente Pardo civilista estatizó porque veía que ya no podía tener ningún control sobre esa situación, lo cual motivó al final la guerra, porque los chilenos respondieron 4 años después de esa estatización con la guerra, nada menos. Bien, gracias, señor Granadino. Gracias a usted.